fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza para honrar la vida que Él nos ha dado. No solo para permanecer, no solo para, como decimos popularmente, tirar, durar, no solo para transcurrir o sobrevivir o perdurar, no solo para existir como si fuéramos vegetales. Fuimos creados por Dios para honrar al que nos dio la vida y honrar el don que se nos dio, que es la vida misma, viviendo con pasión. En el domingo pasado hicimos una introducción a nuestra serie del mes de la pasión, ¿sí? Y hoy queremos avanzar un poquito más. Pero Dios te creó para honrar a Dios con tu vida y para honrar el regalo de tu vida viviendo con pasión. Decí conmigo, repetí en voz alta conmigo: Señor, Señor, yo voy a honrarte, con mi vida de ahora en más. Decirle: Señor, voy a honrar el don que me diste, mi vida de ahora en más. Amén. Quiero introducir el mensaje de hoy con una historia bíblica y quiero terminar con otra historia bíblica. Las dos historias bíblicas están en el mismo libro de la Biblia, que es el segundo libro de Crónicas, en las Crónicas de los Reyes de Israel y de Judá, y por ende las dos historias son historias de reyes. ¿Por qué elijo dos historias de reyes? Porque el libro de Cantar de los Cantares nos dice algo muy interesante. Va a ser el versículo que mañana vas a estar rumiando durante todo el día. Dice: sin darme cuenta, mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo. La Biblia afirma que sin darnos cuenta, el tener o no tener pasión nos coloca entre las carrozas reales de nuestra sociedad, es decir, en los lugares de preeminencia, de honor, de abundancia, de alcanzar logros en la vida. El profeta Isaías dice que el propósito de Dios es hacernos pasar por puertas de príncipe. No se refiere a quienes tienen un llamado al mundo de la política o del gobierno únicamente, sino que es para todo el pueblo de Dios, que pasemos por puertas de príncipes. Es decir, que no andemos viviendo como mendigos en la vida, sino que asumamos el rol de príncipes, de hijos e hijas del gran rey. Y para eso dice la palabra que Él ya nos coronó, pero dice la palabra que de mi pasión, de tu pasión, dependerá o será cierto que vivamos entre las carrozas reales o que seamos como los príncipes que observaba el rey Salomón, que en lugar de vivir como príncipes, vivían como esclavos sobre la tierra. La primera historia que te quiero contar es la historia del rey Joram. El rey Joram fue hijo del rey Josafat. El rey Josafat fue un rey a quien Dios bendijo de una manera extraordinaria. Dios lo ayudó en toda su monarquía. ¿Por qué? Porque Josafat fue un rey obediente a Dios. Así que Joram fue formado en un hogar donde vio a su papá Josafat y aprendió de él a obedecer a Dios. Y tuvo además como modelo de monarca a su padre, a quien vio no solo hacer lo que Dios quería, sino que vio que por causa de la obediencia a Dios, el reino de su padre había sido enormemente bendecido y prosperado en todo. Dice el texto bíblico, la crónica de la vida de Josafat y de su hijo Joram, que Josafat, su papá, le dejó muchos regalos, oro, plata, piedras preciosas, y le dejó ciudades fortificadas en todo Judá. Pero también dice la crónica que cuando su hijo Joram, a los 32 años, asumió el trono, hizo todo lo contrario que había visto en su papá y fue desobediente a Dios. A pesar de lo que había visto en su padre, a pesar del ejemplo, el modelo de su padre, él no tuvo pasión por Dios ni por las cosas de Dios. Tuvo de todo en la vida menos pasión por Dios y sus cosas. Y el resumen final de su vida, de la vida de Joram, dice lo siguiente, cuando se muere: y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Como vivió sin pasión por Dios, empezó a probar todo lo que él veía en el otro reino, el reino del norte, el reino de Israel, en el rey Acab, que era su suegro, un rey malvado y desechado por Dios. Cuando uno vive sin pasión por Dios, cree que va a encontrar esa pasión en lo que hacen y en los estilos de vida de los que viven de espaldas a Dios. Y el resultado fue que Joram vivió una vida sin fuego, sin pasión por Dios. Y esto lo condujo a tres cosas que Joram experimentó. Primero, vivir y morir sin fuego. Dice el texto: y no encendieron fuego en su honor. Vivió sin fuego y por ende no provocó fuego en nadie. Una vida tibia, apagada, sin fuego, sin pasión. La segunda consecuencia de una vida sin pasión por Dios, dice el texto, murió sin que lo desearan más. Hay gente que pasa por este mundo y no deja nada. Nadie lo desea, más allá del afecto familiar, nadie lo siente como una gran pérdida. Algunos hasta, sí, lo desean, pero desean que se muera. No es el caso mío con mi suegra. Pasar por la vida como nada. La tercera consecuencia de una vida sin pasión por Dios fue: y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Es decir, lo sepultaron sin pena ni gloria. El final de Joram no se decidió cuando el médico le dijo a la familia: se murió. Su final fue anticipado, fue exactamente igual que su vida. Una vida sin fuego, sin pasión por Dios, una vida sin dejar marcas, sin que nadie lo desee, una vida sin pena ni gloria. La pregunta es: ¿será eso vivir? Eladia Blasquez repetía en el estribillo de la canción: porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Decí conmigo: Señor, yo voy a honrarte con mi vida de ahora en más. Señor, yo voy a honrar el don que me diste, mi propia vida. Amén. Y sabes, yo quiero declarar que el día que dejes este mundo, la gente va a encender fuego por vos. Porque vos viviste a partir de hoy con fuego en tu vida. Yo quiero declarar que el día que dejes este mundo, van a desearte. Porque como viviste con pasión, encendiste fuego en la vida de otros. Y declaro que el día que el Señor te lleve a su presencia, tu pasión por Él hará que tu vida no haya sido una vida sin pena ni gloria, sino que tu vida sea una vida con gloria eterna y con marca en esta tierra. Por favor, nadie se confunda, porque alguno puede estar pensando: Carlos, yo no soy una personalidad, ni lo voy a hacer. Lo que estás diciendo es para gente de otro tipo, no alguien común y corriente como yo. No, no se trata de eso. No se trata de la trascendencia social que tu vida tenga. Loida no fue presidenta de una nación, ni Eunice fue una gran empresaria. Loida fue solo una abuelita que vivió con pasión por Dios y la encendió primero en su hija Eunice, que solo fue una mamá que vivió con pasión por Dios y la encendió en su hijo Timoteo. Y no sabemos más que eso de ellas, pero cada vez que vos abrís tu Biblia y lees la segunda carta de Pablo a Timoteo, le encendés fuego a una abuela y a una madre que supieron en vida encender fuego en su hija, en su nieto, en su hijo. Y sin saber nada de ellas, las deseás. Deseás ser como ellas, Señor, que yo pueda ser un papá, una mamá, una abuela, capaz de encender fuego en la vida de la gente que tengo alrededor, en la vida de mis hijos, de mis nietos y de otras personas. Y sabes, ellas no están enterradas en el cementerio del olvido. Un hombre de los quilates y de la trascendencia histórica del apóstol San Pablo las recuerda y las pone de ejemplo. Y 20 siglos después, vos y yo hablamos de ellas. Y hoy están disfrutando la eternidad junto a su nieto y su hijo Timoteo, y junto a Pablo, y especialmente junto a Jesús. Pasión, pasión, pasión. Vivir y morir con fuego. Vivir y morir encendidos. Jorán fue un tibio toda su vida. No fue tan malo como su suegro Acab. No fue tan bueno como su padre Josafat. Tibio, vivió sin fuego, murió sin fuego. No deseó a Dios con pasión, vivió y murió sin ser deseado por nadie. Tenía un destino de rey, pero lo enterraron en la tumba de los plebeyos. Tibieza, tibieza. Como veíamos el domingo pasado, el mal de nuestro tiempo, la trampa también de miles de creyentes. No son malos, pero tampoco gente que vive con pasión por Dios y sus cosas, y por lo tanto es gente que no deja marca ni enciende la vida de nadie, gente que pasará por la tierra sin pena ni gloria, destinado, según dice Apocalipsis, a ser reyes y sacerdotes, enterrados en la vida y al final en el cementerio del olvido, de los que no dejan huella. ¿Recordás el pasaje que mencionamos el domingo pasado de Apocalipsis 3, donde Dios le dice a los buenos creyentes de aquella iglesia de la Odisea, les dice que eran tibios y que por ser tibios serían vomitados de su boca? Vos entendés la imagen, ¿verdad? Cuando un alimento es vomitado, queda fuera del cuerpo. Así que lo que el Señor les dice es gravísimo, ¿no? Porque lo que el Señor les dice es: ojo, no especulen creyendo que pueden ser parte de mi cuerpo, de mi iglesia, siendo tibios. Señor, ¿no se te está yendo la mano? ¿Sabés por qué la tibieza conduce a la perdición? Es muy fácil, no hace falta ser teólogo. Es muy fácil. Hoy cuando llegues a tu casa, poné en una taza un poco de agua tibia y después ponete a comer. Y cuando termines de almorzar, toca el agua de la taza. ¿Sabés lo que habrá de suceder? El agua tampoco ya estará más tibia, sino fría. La tibieza, préstame atención por favor, la tibieza nunca permanece en estado de tibieza, sino que pronto se convierte en frialdad. La tibieza siempre conduce a menos. Mi señora siempre me lo dice así, me dice, más conduce a más y menos a menos. El que está tibio con el Señor, a menos que cambie por completo, no se queda en tibieza, sino que se enfría, porque menos conduce a menos. El que un día dice, yo voy a servir a Dios un poco menos, no se queda allí. Cada vez va a servir menos, hasta que un día deja de servir. Y lo contrario, el que se apasiona por Dios, cada día lo busca más, cada día está más apasionado, porque más conduce a más. Y aquel que dice, bueno, hoy no voy a leer la palabra, porque estoy muy cansado, un día feo, y hoy no voy a... Menos conduce a menos. La tibieza conduce a la frialdad y a la muerte, a ser vomitados de la boca del Señor y de su cuerpo. Y el Señor les dice, ojalá fueses frío o caliente. Y nadie interprete mal, no está diciendo que justifica que alguien sea un frío, ¿verdad? Lo que está diciendo es que no se puede vivir con Dios y a medias tintas, porque los tibios creen que son de Dios, pero no lo son, así que ni siquiera oramos por ellos, ni los evangelizamos, porque en total ya son. En cambio, a los fríos los podemos evangelizar. Por eso Jesús no anduvo con tibiezas, fue radical. Dijo, no se puede, es decir, es imposible servir a dos señores. No se puede ser light. O das la vida por mí o no sos. O te cortás el brazo si fuera necesario, o te sacás un ojo, dice Jesús, o no sos. O dejás a padre, a madre, a esposa, a hijos, carrera, posición, cualquier cosa que quiera ser el centro de tu vida, o no sos. Mi Señor. Andá y vende todo lo que tenés, porque eso que tenés te está teniendo a vos, y vos no podés seguirme con ese Señor en tu vida. La única manera que la tibieza se soluciona es encendiendo el fuego. La única manera es que nos encendamos en pasión por Dios y por sus cosas, por servirle a Él, a su reino. Por eso Él dijo que debíamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Es decir, con pasión. Y si no es así, no. Así de radical, así de definitivo, porque de esa radicalidad de amor, de pasión, depende que podamos vivir la radicalidad de sus bendiciones. Nosotros queremos la plenitud de sus promesas, ¿no es cierto? De sus bendiciones, de las maravillas que provienen de su reino, pero viviendo nosotros a medias. Imposible. Por eso cuando el Señor le dice a los creyentes de la Odisea que porque son tibios serán vomitados, no se trata de una amenaza que los llene de temor, ni la enseñanza de esta mañana apunta a eso, porque el Señor no quiere que nadie lo siga por temor. Si sino que Él quiere que lo sigamos por amor, por pasión por Él. Así que su llamado de atención a los hermanos de la Odisea y a nosotros no es una amenaza, sino que es una muestra de su misericordia. A nosotros que hemos experimentado su amor y que tenemos amor por Él, para que no nos salgan, para que nosotros podamos salirnos de la apatía, salirnos de la mediocridad, de la conformidad light, de la tibieza, porque de lo contrario viviremos a medias, es decir, como mediocres y no en plenitud. Él no lo hace porque él no te dice esto, que los tibios serán vomitados. No lo hace porque no te ame, sino todo lo contrario. Te llama la atención porque te ama. Me llama la atención a mí con amor eterno. Mirá cómo dice el versículo 19 allí en Apocalipsis 3. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y después le dice: sé pues celoso y arrepiento. Señor, gracias por reprenderme, gracias por disciplinarme, porque es señal de que me amás, que no soy un bastardo, sino un hijo. Y el llamado es clarísimo: sé pues celoso y arrepiente. Y la otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: por lo tanto, sé fervoroso y arrepiente. Sé celoso, fervoroso, es decir, volvé a apasionarte y arrepentite de tu tibieza. No es algo para considerar, dice Jesús, sino que nos dice que debemos arrepentirnos. No voy a pensar, no, arrepentite. Sé fervoroso, celoso, apasionado. Señor, no se te está yendo la mano, te está fanatizando. No, porque la tibieza es dar lugar en nuestras vidas, ¿sabes a qué? A la raíz de todos nuestros problemas, de todos los pecados. Es darle lugar en nuestra vida al pecado original. ¿Cuál es el pecado original? ¿Cuál es el pecado que da origen a todos los demás pecados? Génesis 3:5, ¿no? El ser yo el centro de mi vida, el ser yo el Dios de mi vida. Y la tibieza es dar lugar al yo, a la entronización del yo por medio de la autocomplacencia. La tibieza es un doble engaño. La parte fría de nosotros nos hace creer que centrándonos en nosotros mismos vamos a vivir en plenitud, y terminamos en la gran trampa que vive este mundo, donde todos buscan placer, todos buscan autogratificación, y todos viven cada día con más placer, con más autogratificación, y cada día más vacíos y más insatisfechos. El segundo engaño de la tibieza es que la parte calentita de nosotros nos hace decir: mañana cuando me acueste más temprano, mañana sí, mañana voy a dedicar un tiempo a buscar a Dios a la mañana. El otro domingo, este no, ¿no? Pero el otro sí, ¿eh? El otro voy a congregarme, hoy no, porque... Pero como somos tibios y la tibieza nunca se calienta, sino que se enfría, nunca nos levantamos antes, o lo hacemos de manera muy inconstante, nunca encontramos constancia en congregarnos. Cuando me jubile, ahí sí voy a servir a Dios con toda mi fuerza. Cuando ya no tenga necesidad material, ahí sí voy a dedicarme a servir. Pero como la tibieza no es un problema de ocupaciones o de tiempo, ¿qué aprendiste el domingo pasado? Que el problema de la falta de pasión o de la tibieza no es un problema de falta de pasión, ni de ocupaciones, ni de tiempo. Es un problema de tesoro, porque donde está Nuestro tesoro está en nuestro corazón. Entonces nos jubilamos y ahora no podemos porque ahora tenemos que cuidar a los nietos. Y ahora que me fue bien en la vida y vivo de rentas, bueno, pero ahora llegó el tiempo de descansar. Y ahora que me recibí, bueno, pero ahora tengo que ejercer. Pero la gente que tiene a Jesús como su tesoro, allí tiene su corazón, allí tiene su pasión. Por eso encuentran el espacio para estar con Dios, por eso se congregan como una prioridad, como su prioridad dominical, y les sirven aunque trabajen duro, y si se jubilan, cuidan a los nietos y disfrutan de los nietos, y como Loida, le transmiten a los nietos la pasión por Dios, porque los nietos no escuchan un versículo bíblico de la abuelita, sino que la ven a ella comprometida, apasionada por Dios, y sirven a Dios, y pueden disfrutar, y pueden descansar, y pueden estudiar, y pueden trabajar, y pueden pasear, y se reciben, y ejercen, pero todo eso aún lo hacen para gloria de Dios. Y tienen pasión, ¿por qué? Porque Jesús es su tesoro. Por eso encontraron el terreno donde estaba el tesoro y vendieron todo. Nada puede ocupar el lugar de él. Porque el problema de la falta de pasión no es un problema de pasión, es un problema de tesoro. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y la tibieza es terrible porque nos deja fuera de todo. Nos lleva a una vida cristiana chata, mediocre, que ya no espera grandes cosas de Dios, que ya no espera milagros. Pero estamos aquí todos nosotros, porque todos nosotros vamos a abandonar la tibieza y vamos a encendernos por Dios. Amén. Porque no queremos vivir y morir como Jorán. Nosotros, porque somos los amados de Dios y Él, al que ama, reprende y corrige, le vamos a hacer caso a Dios. Y vamos a ser celosos, fervorosos, apasionados, y vamos a arrepentirnos de la tibieza. ¿Cómo lo hacemos? Quiero compartirte rapidito, para que allí en tu hojita de las notas puedas anotar los cuatro pasos para encender, para vencer la tibieza. Primer paso: renunciar a la tibieza. Dice el texto: arrepiente. Efesios 4, 22, 23 dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que arrepentirse y renunciar a la autocomplacencia. Dice el texto de Efesios que son deseos engañosos. Te hacen creer que eso te llenará, que te satisfará, pero te dejan vacío. Es un cambio, dice San Pablo allí, es un cambio de la manera de pensar. Yo agrego también que además de ser engañosos, te llenan de estrés. Porque el frío, el incrédulo, no tiene dicotomías, no tiene dualidad. Vive como se le ocurre y ni siquiera... Aun cuando hay un montón de gente incrédula que lleva una vida ética correcta, pero digamos, aún los peores, los que están en todos los pecados habidos y por haber, ni siquiera sienten remordimiento puro. Al principio sí, porque la conciencia que Dios puso dentro de ellos les indica lo bueno y lo malo, pero dice la palabra de Dios que luego de un tiempo la conciencia se cauteriza y ya no sienten más ni culpa ni remordimiento. Pero el problema es que el tibio sí conoce la verdad y sí tiene la obra del Espíritu Santo que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que el tibio es un infeliz como cristiano, porque no está jugado, porque no tiene pasión, y es un infeliz también como mundano, porque cualquier cosa que contradiga su fe se siente con culpa y el Espíritu no lo deja de redarguir. Así que con un pie en la iglesia es un infeliz, con un pie en el mundo es un infeliz. Y los tibios se enferman más rápido a causa del estrés de la dualidad. Primer paso para encenderte de pasión por Dios y sus cosas: renunciar a la tibieza. Despojate del viejo hombre y sus deseos engañosos. Echalos fuera de tu mente. Renovate en el espíritu de tu mente. Segundo paso, dice: sé fervoroso o sé celoso y arrepiente. Además de arrepentirte, el segundo paso es ser celoso, ser fervoroso. Es decir, determinate, jugate por Dios, sé firme en esta mañana en tu decisión de vivir con pasión por Dios y sus cosas. No tengas temor, Él te promete que si lo buscas primeramente a Él y a su reino, todas las demás cosas te serán añadidas. La pasión no se enciende con decisiones de tibieza, o con decisiones tibias, o con decisiones dubitativas. La pasión se enciende con radicalidad, tomando decisión hoy de que tu único tesoro, el único centro en tu vida, será Jesús, y que no intentarás seguir viviendo teniendo dos señores, dos tesoros. Tercer paso para que tu vida se encienda: pedile a Dios esa pasión. Vos no podés fabricar la pasión, es su espíritu el que la va a encender en vos, pero tenés que pedírselo. Dice el salmista: como el ciervo que clama por las corrientes, que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el sur de nuestro país, cuando es el invierno y están las altas cumbres todas nevadas, uno puede ver cada tanto bajar un ciervo gritando a los gritos, a los aullidos, clamando porque todas sus fuentes de agua están ahora congeladas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice la palabra de Dios que Dios, Filipenses 2:13, dice que Dios es el que pone en vos el querer como el hacer. La Nueva Traducción Viviente dice que Dios trabaja en vos y en mí para poner el deseo y el poder. Esto es maravilloso. Es para gente que no tiene pasión, es para gente que no tiene deseo, es para gente que se siente tibia. Pero es un cheque en blanco, es una invitación a que si clamamos a Él, conscientes de nuestro desierto, conscientes de nuestra tibieza, conscientes de nuestra necesidad, conscientes de nuestra sequedad, si clamamos a Él, Él pondrá en nosotros tanto el deseo como el poder para vivir con pasión por Él. Cheque en blanco, una invitación maravillosa. Cuarto paso para que tu vida se encienda: el primero es renunciar a los deseos engañosos, ¿verdad? El segundo paso es determinarnos radicalmente. El tercero, pedirle a Dios esa pasión. El cuarto paso es buscar de Dios. Hay gente que quiere primero sentir para luego hacer. Pero quiero que aprendas esto para todo el resto de tu vida. En el reino de Dios es al revés. Primero creo y luego siento. Y si creo, porque creo, entonces hago conforme a lo que creo, sienta o no sienta. Yo renuncié a los deseos del yo y su tibieza. Yo me determino con fervor a que Dios sea mi todo. Yo le pido a Dios que obre en mí el querer como el hacer, que ponga el deseo y el poder. ¿Y qué hacemos luego de cualquier cosa que pedimos? Creemos que ya lo tenemos. Así que creo que ya Dios puso en mí la pasión por Él y por sus cosas. Y empiezo a obrar en esa dirección, aunque no sienta nada diferente, como los sacerdotes que tenían que cruzar el río Jordán. Empiezo a mojarme los pies, creyendo que apenas yo ponga mis pies en el agua, Dios va a abrir el río y va a secar el cauce del río para que yo lo cruce. Empiezo a hacer aquello que he creído. El cuarto paso es buscar de Dios. ¿Viste cómo dice Apocalipsis 3? Cuando habla de esto de la tibieza, dice que compres de mí oro refinado en fuego. Decí conmigo, comprar. Comprar. Que compres de mí oro refinado en fuego. Se trata de una inversión. Invertí en oro, invertí en lo más valioso, invertí en el único tesoro que vale y que es un tesoro refinado en fuego, es decir, que produce fuego, pasión en vos. Invertí. El cuarto paso es invertí en Dios, invertí tiempo en Dios y para Dios. Pero no lo siento, no es sentir, es fe y luego vendrá el sentir. Invertí tu tiempo devocional con Dios, tu tiempo a solas con Él. Invertí dinero, las cosas, los bienes, el dinero, son todas cosas buenas, son todas cosas que Dios nos da para que nosotros disfrutemos, dice la palabra de Dios. Son todas cosas buenas cuando son nuestros sirvientes, pero son tiranos cuando se convierten en mi amo. Permanentemente, dice Jesús, tenés que hollar a Mamón, tenés que pisotearlo, demostrarle que es tu esclavo y no tu amo. Y la manera en que Mamón pierde poder sobre tu vida es dando. No temas, Jesús prometió dar y se os dará. Pero da con alegría. Y el tirano será despojado de su poder sobre vos. Cuando él tiene poder sobre vos, hace que vivas una vida de esclavitud, que vivas siempre con temor a que no te alcance, con temor a perder, de creer que necesitas siempre más, porque nunca te alcanza para sentirte pleno y sabes que tenés mucho, pero no te alcanza porque no te da plenitud. Compra oro refinado en fuego. Tu tesoro es Jesús. Invertí tus talentos, tus capacidades para Dios. Jesús no necesita que vos lo sirvas. Él dijo que había venido no para ser servido, sino para servir, así que Él no necesita que vos lo sirvas. Como tantas veces te he enseñado, servir es la esencia de tu identidad, porque vos ya no vivís, más vive Cristo en vos, el siervo con mayúsculas. Esa es la esencia de tu identidad. Es cuando vos servís, estás alineando tu vida con tu esencia, en lugar de estar partido, estás íntegro, integrado a tu esencia. pensás, sentís, creés, vivís en armonía con tu identidad. Eso hace que vivas apasionado, eso hace que tengas una vida significativa. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? Una vida significativa, lo dice la Biblia y lo dice hoy los expertos máximos en psicología, como te enseñé del doctor Martin Seligman. Una vida significativa es vivir para alguien mayor que yo y para algo mayor que yo. ¿Crees que Dios deseará que hagas algo más para que sus metas en esta tierra se cumplan? ¿Estará Dios esperando algo más de vos? Cuando vos por amor a Cristo servís a los demás, se enciende aún más el fuego. El profeta Jeremías, en un momento de su vida, había querido darle lugar a la autocomplacencia. Claro, le pegaban por todos lados, ¿no? Y entonces él dijo: me determino a no hablar más de Dios, a no servirlo más, a no ser más su profeta. Pero le pasó algo. Mirá cómo lo decía, dice: si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, esa palabra y ese fuego, pero ya no puedo más. Y otra vez volvió al ministerio. Un fuego adentro insoportable que te mueve a servir a Dios, a hablar de Dios, a servir a la gente, a ser parte de la respuesta de Dios a ese problema concreto. Ese problema que tal vez fue el mismo que vos tenías antes de conocer a Cristo. Fíjate cómo son los deseos engañosos. Mirá lo engañosos que son. Porque claro, el padre de mentiras está detrás de ellos. El diablo nos ha hecho creer que podemos tener pasión por Dios y no por la iglesia y su misión. La gente dice: no, pastor, me aparté de iglesia, pero no de Dios. No, te dicen así: yo a Dios lo amo, no estoy tan fuerte congregándome ni sirviendo, no estoy haciendo nada para Dios, pero... imposible. Es como que vos digas: yo cuido mi mente pero no el cuerpo. Pueden tirarle 10 tiros a mi cuerpo, pero por favor no me vayan a tocar la cabeza, ¿eh? Imposible. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es su cabeza. Son inseparables. La iglesia es la esposa de Cristo, que es su esposo. Y esposo y esposa son una sola carne. Pero el diablo nos ha querido vender una cabeza sin cuerpo y un esposo sin esposa. Pero mi pasión por Dios es inseparable de mi pasión por la iglesia. El salmista lo decía así: porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué pasión te dio Dios a vos? Algunos Dios les da pasión por un problema y los usa para hacer la respuesta a ese problema. Como decía hace un ratito, en muchos casos, cosas de las cuales en el pasado Jesús nos sacó. Y entonces, por ejemplo, vos que sufriste abuso, ahora Dios te está usando para sanar a personas abusadas y para ir en contra del abuso en todas sus formas. Gloria a Dios por esa pasión. A otros Dios los enciende en relación con un determinado ministerio. A otros Dios los enciende con una pasión por un país y entonces, o una ciudad, y entonces son misioneros para que ese lugar se convierta en Cristo, etcétera. Distintas pasiones. Paréntesis, ¿eh? No todos tenemos las mismas pasiones puestas por Dios. Segundo, no menosprecies la pasión de otro porque no coincide con la tuya. Cuando uno está apasionado por algo, cree que todo es eso, ¿no? Entonces de pronto descubre el ministerio de liberación, cree que todo es liberación. Y a veces juzga al que no ve que hay otra, no ve la liberación. Dice, ¿cómo ustedes no liberan a los demoniados? Digo, es como cualquier otro ministerio. No menosprecies las pasiones de Dios. A todos, diferentes pasiones, diferentes ámbitos, lugares, ministerios, pero a todos Dios nos tiene que encender con su máxima pasión, las personas. Por eso, todas las personas que se están incorporando a esta congregación, sea de otra congregación de hermanos, sea personas que hacen poquito que conocen a Cristo, yo quiero hacerles una invitación. Los animo a que inviertan los próximos meses a acompañar a un obrero de manzana. ¿Sí? Porque yo creo que esa tarea es un seminario de misión integral. Allí uno aprende a bendecir a las personas, bendecir hogares, a hablar con alguien de Cristo, a orar por una persona enferma, necesitada, a servir al que tiene necesidad, a dar una palabra de aliento, un consejo. Es decir, todo el combo ministerial está allí. Luego, con el correr del tiempo, vos te podrás especializar en algo, decir, lo mío es la consejería o lo mío es la oración por los enfermos, ¿no? Pero es una escuela maravillosa. Entre paréntesis, imagino que lo habrán anunciado en el comienzo del culto. Los miércoles nuestro pastor Sebastián está dando un seminario sobre esto. ¿Y sabés lo que está haciendo él? Lo que va a hacer el próximo miércoles especialmente. Nos está abriendo las ventanas de la iglesia para que veamos. Vos que venís los domingos al culto, por ahí no tenés un panorama de todo lo que implica el servicio del Señor dentro de esta congregación. Y entonces Él nos está abriendo las ventanas para que podamos mirar adentro. ¿Para qué? Para que podamos ver en qué puedo servir yo. Pero otra vez, quiero animar a todos los que se están empezando a congregar, a que empiezan a ser. Primero quiero animarte a que empieces a servir cuanto antes. No, pero no tengo conocimiento ni experiencia. Lo vas a adquirir en el camino. Cuanto antes. Y quiero animarte en esta otra dirección, que salgas unos meses con los obreros de manzana. Si vos no sabés cómo hacerlo, no importa, porque un obrero de manzana lo que va a hacer es enseñarte. Y si vos lo vas a acompañar al principio nada más, y vas a ver cómo lo hace. Y si vos sos alguien que ya tenés experiencia, tenés que encenderte en la pasión número uno de Dios, que son las personas. Pero la pasión por Dios está íntimamente ligada con la pasión por servir a las personas. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Vale? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, semejante a este. En esto se resume todo, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué estás haciendo para cumplir esa pasión? Te conté la historia de alguien, Jorán, destinado a ser rey, que vivió sin fuego, sin pasión por Dios y sus cosas, y por ende murió sin fuego. Y quiero cerrar esta enseñanza de esta mañana haciendo mención de otro. El resumen final de su vida está en el mismo segundo libro de Crónicas de los Reyes. Este rey se llamaba Ezequías. Pero mira, el resumen es completamente diferente. Mira cómo dice. Y durmió, cuando murió Ezequías, ¿no? Y durmió Ezequías con sus padres. A Jorán lo habían enterrado, pero no en el cementerio de los reyes, ¿no? Y lo sepultaron a Ezequías en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, es decir, de la dinastía davídica, de los reyes, del rey más importante de la historia. Honrándole, al otro no le habían encendido fuego en su honor, ni lo deseaban más. Pero a este dice, honrándole en su muerte, todo Judá y toda Jerusalén. A Joram no le encendieron fuego en su honor, pero a Ezequías lo honraron todo el pueblo de Jerusalén y de la provincia de Judá. A Joram no lo desearon, lo enterraron en un cementerio cualquiera, sin los honores reservados a los reyes, pero a Ezequías en el lugar más prominente. Joram, un hombre que vivió sin pasión y murió sin fuego. Pero mirá lo que dice de Ezequías el capítulo anterior. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dice que buscó, y el verbo indica que buscó primeramente a Dios, y dice que lo hizo con todo su corazón, es decir, con pasión. Y no solo a Dios, sino que esa pasión lo llevó a emprender mucho en la casa de Dios, también con pasión. Y el resultado fue que como rey, él fue prosperado en todo. Y para que ninguno de ustedes piense que esa prosperidad era solamente espiritual, sino que era una prosperidad que integraba todas las áreas de su vida, mirá como dice. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y todas clases de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías tuvo de todo y en gran abundancia en lo material. Y también dice, en cuanto al reconocimiento de la gente, gloria. Y en cuanto a su profesión como rey, poder. Pero no hizo ni de la riqueza, ni de la gloria, ni del poder su tesoro. Su tesoro fue, buscó a su Dios, emprendió para la casa de Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Una vida con pasión no se apaga ni se entibia de un día para otro. Esto es como la vejez, ¿no? Uno va envejeciendo gradualmente. Es como el cabello que se va volviendo cano, gris, gradualmente. Así que, de la misma manera es cuando empezamos a enfriar. Es un poquito, es dejar algo, es aflojar en la comunión con Dios, es dejar para mañana, es dejar de servir. No es mucho, pero es gradual, porque menos lleva a menos, no a más. Y empieza a trazarse lo que en economía se llama una línea de tendencia. La tibieza, si no se la corrige con radicalidad, lleva a la frialdad, no al calor. ¿A dónde te está llevando tu línea de tendencia? Tu tendencia te conduce con Dios y su reino. Si terminás o si continuás en esta misma dirección, terminarás siendo un hombre o una mujer consagrados para Dios o siendo vomitado. ¿Te has estado moviendo en dirección al Señor y la prioridad de su reino o alejándote de él? Quiero que te pongas de pie. La palabra dice Cerra tus ojitos. La palabra dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Responded al Señor ahora. Abandoná la tibieza y los deseos engañosos. Primer paso. Decirle, Señor, renuncie a la tibieza. Cambio mi patrón mental. Me he dado cuenta, Señor, que el sistema, el mundo, sus preocupaciones, sus afanes, me ha engañado y he dado lugar a la tibieza, a la autocomplacencia, creyendo que eso me va a llenar. Dice la palabra: sé celoso y arrepiente. Me arrepiento. Me arrepiento. No me justifico, me arrepiento. Segundo paso, con fervor, con radicalidad, hoy determinate a que Jesús y su reino serán tu único tesoro. Señor, te entronizo en mi vida. Pongo como mi tesoro, y allí donde está mi tesoro está mi pasión, mi corazón. Renuncio a cualquier otro señor, porque entiendo que es imposible servir a dos señores con radicalidad. Te pongo a ti, Señor, como mi único tesoro. Tercer paso, en oración. Empezá ahora en el culto, pero luego seguí. Como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pedile a Dios que ponga en vos una nueva pasión, el deseo y el poder, el hacer como el querer. Señor, pon en mí ahora el deseo. Enciende en mi corazón una nueva pasión por ti, por tus cosas. Yo no la puedo fabricar, Señor, pero tu espíritu es el que pone en mí ese fuego. Yo hago mi parte, que es volverme a mi primer amor, a que tú seas el primero, pero luego el Espíritu Santo es el que produce en mí el fruto del amor, de la pasión, el fuego. Enciéndeme, Señor. Espíritu Santo, ahora en esta mañana enciende esta iglesia. Enciende mi vida. Enciende a los pastores de esta iglesia. Enciende a los líderes de esta iglesia. Enciende a cada hermano y hermana con una pasión por ti, con una pasión por lo que a ti te apasiona, la gente. Enciéndenos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, sopla, fuego, reparte, como en Pentecostés, fuego de lo alto. Compártenos de tu amor y de tu pasión. Cuarto, Empezá a obrar en la dirección de lo que pedís. Invertí, comprá el oro verdadero, el que provoca fuego. Invertí tu tiempo, tu dinero, tus capacidades, tu talento. Y todo lo que emprendas para la casa de Dios con pasión de todo tu corazón hará que Dios te premie y seas prosperado en todo. Llénate de Dios, llénate de su palabra, orá. Escucha mensajes, lee cosas que te edifiquen y te llenen. Congregate, habla de Cristo a otros, serví. Si sabes que hay algo que a Dios no le gusta, no lo hagas. Dios te fortalecerá para que le obedezcas y se lo pedís. Él pone el deseo y el poder. Pero hay algo que Dios no tolera y es la dureza voluntaria, la rebeldía determinada. Por eso dobla tus rodillas delante del Señor y Él te levantará, porque Él da gracia al humilde y al sencillo, pero resiste a los soberbios. Esta es la mañana de encender el fuego, Señor, en nosotros. Esta es la mañana, esta es la mañana. Fuego de lo alto, fuego de lo alto, fuego de ti, de tu presencia. Dios le dijo a Ezequiel: mete la mano entre los querubines y agarra los carbones encendidos en el fuego de la presencia de Dios y espárcelos sobre la ciudad. Dios le dijo a Josué, el sumo sacerdote, en los tiempos de Zorobabel y del profeta Zacarías y Ageo, le dijo que él era un carbón encendido, sacado de medio del incendio, a quien él purificaba. Ahora, Padre, en tu nombre yo meto mano en el ámbito de tu presencia, porque tú estás aquí donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, y saco fuego de entre los querubines, saco carbones encendidos. Mi hermano y mi hermana es un carbón sacado del medio del incendio. Ahora tomo la vida de mi hermano y de mi hermana, y como Ezequiel, los esparzo en medio de la ciudad. Los arrojo en medio de la ciudad, carbones encendidos para encender fuego. Envío ahora a los grupos café, carbones encendidos. Envío ahora a la tarea de los obreros de manzana, carbones encendidos. A los hermanos mayores, carbones encendidos. A los consejeros, a los maestros, a los pastores, a los adoradores, a los sugieres, a los que sirven, a los que tienen una palabra de aliento, a los que dan ayuda material, a los que sirven en todas las áreas. Envío ahora, esparzo carbones encendidos sobre esta ciudad, sobre el gran Buenos Aires, en el nombre de Jesús. Los que están ahora en el norte de África, ahora los enviamos como carbones encendidos. Ahora envío tu vida, envío tu vida como un carbón encendido en tu familia, en tu hogar. Basta de tibieza, radicalidad, creyentes radicales. Ahora en tu trabajo, en tu comercio, en tu empresa, en tu estudio, Amén. Amén. Amén.